alas y mi corazón, que no se vaya esta noche, no, que no me rompa la ilusión de concretar en el amor. Me acerqué muy lentamente para arruinar la ocasión. Dicen que el amor se siente, no tiene explicación. Me mirabas asombrada, mi porte te deslumbró. Yo te pago los cubatas si no decís que no se vaya esta noche, no, que no me rompa la ilusión de concretar en el amor. No, no, que no se vaya esta noche, no, que no me rompa la ilusión de concretar en el amor. Fuimos para tu casa, la suerte me sonrió, iba toda preparada para reventar el colchón. La noche se fue tiñendo de sexo y loca pasión, y un final a puro cuento fue lo mejor que pasó. Que no se vaya esta noche, no, que no me rompa la ilusión de concretar en el amor. Con el peor resacón, no sabía dónde estaba. Tenía un extraño sabor, junto a mí tú te encontrabas. Más fea que un dolor, unos dientes te faltaban y una verruga marrón. Que no, qué fea que sos. ¿De qué cueva te escapaste? ¿De qué historia de terror? No, no, no. No, no, no, qué fea que sos. No, no, no, qué fea que sos. No, no, no, qué fea que sos. No, no, no, qué fea que sos. Vuelve, vuelve el laberinto. Vuelve, vuelve y nunca más te vuelvas a escapar.